Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Bueno, buenos días, bienvenidos a Clinamen. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa un poco especial, ¿no? Estamos continuando un programa que hicimos hace dos semanas con Florencia Lanz. Estamos con Mariana Dopazo, ex hija de Checolás. Y vamos a tener una conversación, espero, sobre lo que hemos puesto como título. Vamos a ver qué quiere decir la desafiliación. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Y bueno, vamos a ver cómo organizamos esta conversación, que la verdad esperamos mucho de nosotros poder hacerla con vos. No sé si una primera pregunta podría ser por tu nombre, ¿no? Un poco como ir directo al grano. ¿Cómo fue que pasaste de un nombre, Checolás, a otro nombre, que es tu nombre actual, que es Dopazo? Sí, pasé de un nombre que nunca me representó a un nombre que sí, ¿no? En realidad es un proceso. La cuestión de la desafiliación aparece décadas después de una cuestión personal, de un recorrido personal atravesado sin duda por el psicoanálisis, mi propio psicoanálisis, y luego de eso, en un momento, aparece en el horizonte la posibilidad de que no solo en lo simbólico, digamos, de desafiliarme en un sentido personal, de que no soy eso, que eso no me representa, que eso es contrario a lo que yo entiendo como subjetividad y humanidad desde allá lejos y hace tiempo, se empezó a imponer la cuestión de apelar a la ley para poder llevar a cabo ese cambio en lo real. Y entonces, preparo un escrito que debo presentar a la ley. La ley no permite el cambio de nombre de forma natural, solo en dos casos muy particulares, y para ello uno debe fundar su pedido en lo que ellos llaman lo justo de ese pedido, ¿no? Y bueno, lo interesante de ese cambio es que yo presento dos ejes, el personal y el público, y la justicia entiende a través del pedido que es muy interesante porque enmarca a la figura de Checolás no como alguien o a mí como una pobre chica que por todo lo que pasó le vamos a permitir el cambio de apellido, sino que lo enmarca Checolás como un genocida, como perpetuador de los crímenes de lesa humanidad instaurados por el Estado Nacional en toda esa época trágica. Y además una pequeña cuestión personal, digamos, que es el desinterés por lo familiar de Checolás, de raigambre ya desde los inicios. Pero creo que lo más contundente es eso, que la posibilidad de desafiliarse tiene como último eslabón y como paso necesario apelar a la ley. Digo que no es sin ley todo esto, ¿no? Que parece una gran paradoja, pero justamente no lo es. El pasaje de algo a otra cosa no fue sin la ley, en este sentido, en su rasgo jurídico, ¿no? En un rasgo psicoanalíticamente, bueno, tiene otro regape. Si puedes contar un poquito más esta situación previa a que la ley sancione una decisión que vos fuiste elaborando, que me imagino que ahí el proceso de desafiliación de una figura de crueldad, pero que hay un mandato de amar, porque es el padre, digamos, ¿no? ¿Qué recordás? ¿Cómo podrías contar eso? Que hay un mandato de amar, bueno, me parece que mi historia cuenta que puede no ser así, o sea que justamente esos mandatos que están atravesados por la tradición judeocristiana, por supuesto se imponen a un sujeto. La cuestión es que un sujeto también puede, tiene la posibilidad de hacer otra cosa, pero esa posibilidad tampoco está puesta con la misma fuerza que el mandato de que amarás a tus padres. La cuestión no es si uno los ama, yo creo que uno sí, la cuestión es cuando no es amado y cuando esas figuras, que esto no lo digo específicamente por mí, pero me parece que cuando hay una figura que no cumple una función y que además esa desfunción que no es cumplida luego se empareja y se emparenta con el horror de la desaparición del otro y ese otro es un ser humano, quedás del lado del horror. Y bueno, en esos momentos podés o no, entiendo yo, quedar o petrificado y tomado por eso, o acordar con eso, o consentir a eso. Y justamente yo pasé a otro lado, esa no fue mi posición, fue otra. ¿Y qué es eso? La cuestión de la desafiliación, que bueno, que es el nombre que uno le pone después de llevar a cabo ese proceso, ese recorrido, Tiene que ver con lo que yo marco siempre, que es, porque da lugar a equívocos, ¿no? Exija es como querer sacarme algo que no me gusta, ¿no? Es mucho más complejo que eso, porque uno puede hacer otro tipo de acciones con lo que no le gusta. A mí me resultaba, y me resultó desde siempre, deshonroso para mí tener que portar el apellido de un ser que estaba él afiliado al horror. Aún antes del ejercicio de su función dentro del aparato de muerte estatal. O sea, me parece que hay una previa de eso, no se enmarca a partir de ahí. Entonces hay dos escenas. Una escena privada, donde cumple muy bien ese no rol, y una escena pública que marca el horror y la deshonra para mí, porque no me permitió a mí, de alguna manera, llevar a cabo mi propia vida, porque era una vida que debía sostener, sin quererlo y sin desearlo y sin consentir, ese apellido que me emparentaba con lo más horroroso, ¿no? Y con la deshonra. Esa es otra de los puntos que el escrito judicial pone en juego, digamos, la deshonra que era para mí portar ese apellido. Nati. Mariana, y en esta búsqueda tuya, en esta toma de posición de no quedar del lado del horror, como decís, vos también en una charla que hubo acá en la tribu decías: el horror del pasado no se puede cambiar, pero sí se puede operar sobre el terror, que es algo presente en el cuerpo. Y me parece que ahí esa diferencia es fundamental, ¿no? Como sí podemos operar sobre el terror que estructura nuestras relaciones. Me parece valioso a la vez esta como valentía de identificar el terror para poder enfrentarlo. Y quería preguntarte qué alianzas vos encontraste a lo largo de este proceso que decís te llevó 30 años para enfrentar el terror, para identificar y enfrentar el terror. Creo primero que identificarlo y enfrentarlo primero te tiene que haber atravesado. El terror tiene, por lo menos para el universo psicoanalítico, tiene esa característica inmutable, que es que te atraviesa, o sea, rompe cualquier barrera antiestímulo. Cuando vos atravesás eso, por supuesto, yo no me ubico ni como una víctima ni como un sobreviviente, digamos, hay un terror que se enmarca luego en eso, no es mi caso, pero la elaboración para mí, en realidad no hubieron alianzas, mi único mojón fue el análisis, fue el psicoanálisis, hasta que, y lo sigue siendo, pero hubo un hecho que conmueve a mí esta cuestión singular y particular, que es el intento de imposición del 2x1, ¿no? Donde esa tramitación personal que ya había llegado, como digo yo, a buen puerto, porque yo ya había podido llevar a cabo y se había aceptado mi petición del cambio de apellido. Sin embargo, ahí hubo algo que me convoca a esto, ¿no? Que cuando el terror es posible que se renueve en los cuerpos profanados o en los cuerpos de la sociedad, que sabe de qué se trata esto. Y de todos modos, todos sabemos de qué se trató esto, por más que queramos erigir ciertas teorías, en este momento clichés, porque la verdad, con lo que la realidad nos muestra, y esas teorías quedan ya como muy obsoletas, podríamos decir. Pero en ese sentido, la contundencia de nuevamente confrontarse con el terror y con el horror tiene que ver con eso, que es una acción siempre activa, o sea, que frente al intento renovado de la aparición de estos sujetos dentro de la sociedad donde no tienen que estar, bueno, ahí fue una conmoción para mí muy grande y arma ese pasaje a mí a lo público, ¿no? En ese sentido creo que hay algo ahí que se cuela a lo social. ¿Cuál es la importancia del psicoanálisis? Por ejemplo, para esta historia, para esta elaboración, ¿qué te dio el psicoanálisis? Porque Nati te preguntaba qué alianzas, y vos decís, más que alianzas, una práctica. Sí, bueno, yo tengo una forma de... Yo habito el psicoanálisis, muy tempranamente para mí fue ese discurso, así como está el del mandato de amarás a tus padres. Bueno, yo estoy muy tomada por el psicoanálisis en el sentido de eso, que lo habito, que no es solo una práctica, sino que yo, toda la construcción que yo pude hacer, que fue muy solitaria, pero no fue solitaria por una decisión, fue solitaria porque ese apellido a mí me impedía la relación con el otro. Esto es una realidad en toda faceta. O sea, las relaciones que yo podía tener eran muy privadas. En este sentido, el psicoanálisis tiene eso, tiene la posibilidad de hacerte pensar que vos podés filiarte a otra cosa, ¿no? Bueno, la contundencia del psicoanálisis del nombre del padre a los nombres del padre, creo que mi lectura está, la lectura de mi propio procesamiento tiene que ver con eso, con que hay la posibilidad de otra cosa. Y hay la posibilidad de otra cosa porque evidentemente también tiene que haber algo previo. Eso previo que a mí me permite dar un salto es el apellido de mis abuelos maternos, ¿no? Porque si no es como caer en un vacío. Sí, te pregunto una cosa. Bueno, ¿sentís que hay una convergencia ahí entre tu proceso y el hecho de que justamente el intento de la Corte Suprema de aplicar el criterio del 2x1 para aliviar la pena de genocidas, pero sobre todo la reacción popular que hay, ¿no? Los organismos de derechos humanos, en muy pocos días, digamos, la sociedad impone un límite muy fuerte a esa iniciativa, ¿no? El papel de los organismos de derechos humanos en términos de madres, abuelas, hijos, que también están de alguna manera poniendo en tela de juicio, digamos, cómo comprender las figuras de filiación y familiares, digamos, ¿no? Que también están poniendo en juego el estatuto de la ley. Es decir, el Estado argentino como Estado terrorista impone un conjunto de relaciones y ellas, más bien, ellas y ellos lo cuestionan y ponen ciertas condiciones de legalidad para volver a pensar qué significa la convivencia. ¿Encontrás un punto de convergencia entre el proceso de los organismos de derechos humanos víctimas de represión y tu propio recorrido? No, porque hay una diferencia entre persona que vendría y organismos de derechos humanos. Los organismos tienen una lucha y una construcción y un armado de significantes que se instalaron, se incrustaron casi como una forma de ADN, deberíamos decir en todos nosotros como sociedad, pero en la mayoría de nosotros. Eso tiene que ver con un proceso colectivo. La aparición de ciertos sujetos que somos los exhijos de genocidas, me parece que no pueden convalidar que eso existió, que hay que sostenerlo, pero la verdad que tiene algo de inédito en el sentido de que no hay una construcción. Yo lo pienso así en este momento, justamente. No hubo una decisión ni de armar un colectivo ni de salir. Eso se fue dando y se va dando y somos muy jóvenes en ese sentido. Creo que la potencia de las organizaciones de derechos humanos es mucho más fuerte que la nuestra. Lo que sí, por eso digo, no somos lo mismo, creo que sí, la diferencia radica en que nosotros, como exhijos, somos lo más íntimo, ¿no? Ni somos sus víctimas, pero somos lo más íntimo. O sea, que ellos son repudiados por lo más íntimo, por lo más propio, por su propia sangre, por su propia, digamos, por esos armados que ellos han llevado a cabo. Y considero que eso es una diferencia, ¿no? Me parece que hay un recorrido mucho mayor, mucho más, más importante. Ya veremos cómo nos vamos nosotros poniendo en juego. De hecho, muchos de nosotros pertenecen a los organismos, digamos. O sea, hay algo que excede esto singular de estos hijos, que ojalá seamos muchos más, ¿no? Florencia Lance lo dice así, digamos. Eso es para celebrar, ¿no? Celebrar el sentido de la aparición, de repudiar y de visibilizar que ese horror existe, sigue existiendo y que debe tener el lugar que debe tener. Y eso no es sin la ley, ¿no? Me parece que es interesante eso. Respecto de la movilización contra el 2x1, y vos recién hablabas de este proceso que hiciste en soledad, ¿sentiste que ahí hubo como un pasaje a lo colectivo? ¿Cómo fue encontrar que la resolución de esta historia más afectiva, personal tuya, de repente se abría a un espacio público? O en otras palabras, ¿cómo fue salir con 500.000 de personas a la calle para rechazar que a Checolat se le pudiera aplicar el 2x1? No hubo cálculo. Alguien me dijo que hace poco, yo no sabía cómo decirlo, esta pregunta me la han hecho, y me salió una respuesta: me llevo el cuerpo. No hubo cálculo, no lo pensé. Después las resonancias personales tienen que ver con poder habitar espacios que tenía vedado, pero eso, a mí, ir ahí me llevó el cuerpo, como creo que a los otros sujetos, ¿no? Y ese pasaje de lo personal a lo colectivo, en alguna de sus vertientes, que son muchas, tiene que ver con que en esa construcción, décadas de construcción personal, que son eso, solo eso, bueno, y nada más ni nada menos que eso, pero que son individuales, el pasaje a lo colectivo tiene que ver por también valorar y escuchar y empezar a pensar esa historia de horror, del terror de Estado en ese sentido, ¿no? Porque si no es desde ahí, sería como contar una pequeña historia, ¿no? Si todo esto no se puede enmarcar en esa plataforma trágica, calculada y sistemática que se llamó terror de Estado, todo esto sería una pequeña historia, una narración o un relato a propósito de alguna otra cosa. En este sentido, lo colectivo tiene que ver con eso, con abrazar, digamos, que la existencia de esa historia, elaborarla en el sentido de que esta historia se pudo visibilizar y poner en juego a través de los testimonios, no fue sin eso. Bueno, se empiezan a valorar otras coordenadas que son muy centrales en esto que me pasa a mí. Mariela, te quería preguntar, porque dos veces ya lo insististe y me dio la impresión que tienes algo para decir importante sobre la ley. Decís que es importante, esto no fue sin ley, es importante e interesante que haya sido la ley. Habría muchos modos de abordar esto, pero hay una identificación genérica que se puede hacer entre lugar del padre y ley. Justamente vos te estás desafiliando de un lugar, en principio, que es el mandato, es el padre biológico, etc. ¿Cómo es que se reconstituye la relación con la ley después de este trabajo de desafiliación? ¿Por qué te parece tan importante la ley? ¿A qué llamas ley? A ver, habría que como diferenciarla dentro del discurso psicoanalítico, no tomaría mucho tiempo, pero del discurso jurídico, ¿no? Pero bueno, pero el psicoanálisis fundamentalmente entiende la estructuración de la ley en un momento particular del sujeto, donde la introducción de la ley tiene que ver con eso, con lo que son, se puede, lo que se puede, lo que no se puede, la posibilidad, en ese mismo acto es la posibilidad de otra cosa, ¿no? En términos edípicos, ¿no? Es la salida a la exogamia, es la posibilidad de otra cosa. O sea, el hecho que no se pueda todo permite que se puedan algunas cosas. El hecho que no se pueda todo permite, para algún sujeto, que se pueda una otra cosa, que es posible. Después uno verá si la toma, uh-huh. si no la toma. Uh-huh. Pero la estructuración de la ley, digamos, sí, hace que el goce no sea irrestricto, que no haya un goce todo, ¿no? Que algo haga de límite, que algo normativice, que algo apacigüe, que algo condense. Uh-huh. Bueno, esa condensación es la condensación del no todo, digamos, uh-huh. no todo está permitido, no todo uh-huh. se puede. Sin dudarlo, para mí la cuestión de la ley en lo personal, ya sea en su versión jurídica o en la versión de la ley como la entiendo yo, sí, por supuesto, ha sido para mí fundamental. Pero no apelar a ella, y no solo en los términos de justicia, sino que a mí me ordenó para poder pensar otra cosa. Si no entiendo yo que ese acto que yo llevo a cabo sería un salto al vacío. Es como querer arrancarme Checolás de encima y como un acto loco salir y decir no soy más eso. No, de ninguna manera fue por ahí. Es porque había algo estipulado de antes a construir que no lleve a cabo, entiendo yo, un acto loco. Bien, la pregunta en realidad tiene como otro segundo costado, que sería esta. Al mismo tiempo que se da el 2x1, se produce en Argentina todo este movimiento que ya tiene muchos años, que llamamos movimiento de mujeres, lo que tuvo que ver con el 8M, ni una menos. Y eso es un movimiento que tal vez se lo puede leer como un movimiento, no sé si de desafiliación, pero sí de desafección, en el sentido de que no se admite que el poder patriarcal defina qué es una mujer, ¿no? O sea, no nos van a decir quiénes somos, o qué somos, o cómo podemos ser. Y alguna vez, charlando con vos y con Flor y con Rita Segato, pensábamos que la particularidad de la politización de los exhijos de genocidas tenía, entre otras condiciones de posibilidad, justamente movimiento de derechos humanos, movimiento de mujeres. La politización y la aparición de movimientos que tienen la capacidad de decir quiénes son. Nosotros no vamos a aceptar que nos digan quiénes somos, vamos a definir nosotros quiénes somos. ¿No toman sus manos la producción de la ley, la creación de la ley? Es decir, no hay un movimiento de politización, no es un movimiento que es capaz de decir, de participar activamente en inventar ley. En inventarla, pero porque la hay desde antes. La ley no es patrimonio del hombre, ni en el triángulo edípico, ni no es patrimonio, digamos. Tiene que haber tres. En ese sentido, ese otro es, vamos a decirlo en estos términos, la mujer. Y creo que cuando las mujeres decimos hasta acá o nunca más, y este es el límite, es porque entendemos que nos precede esa ley, pero que la podemos tomar en el sentido más verdadero. Y es muy impresionante esto que vos te acordás que hablábamos con Rita Segato, que decía con su libro, decía, bueno, en realidad ustedes de algún modo van muy en línea con esto que ella llama la contrapedagogía de la crueldad. En el sentido que esa pedagogía es como ese chip instalado al cual hay que ser reverente y al cual hay que ser casi devoto y no interpelarlo. Mi forma de interpelarlo y de muchas compañeras en los diferentes ámbitos, no solamente con este genocida, digamos, porque están los violentos. Hay la violencia, digamos, en muchas de sus formas es decir no. Y si vos podés decir no es porque eso es previo, digamos, es algo de lo que vos te podés valer. En este sentido, si hacemos metafóricamente, vos te podés filiar a eso, en el sentido de tomarlo y hacerlo propio. Bueno, me parece que eso es muy contundente. No por nada la mayoría en estos colectivos somos mujeres, ¿no? Esa potencia, que es una potencia contra el padre, ¿no? En contra, en el sentido, bueno, en mi caso particular, Florencia lo hace de otro modo, otras compañías de otro modo, es no le permito yo ser mi padre nunca más. Bueno, eso es una posición que tiene que ver justamente con eso. No es no quiero yo esto. No, yo no permito algo. No es yo no quiero. Eso pasó también con el 2x1. ¿Por qué salimos a la calle con esa potencia? Porque todo tiene un límite. Y ese límite, en ese sentido, en las coordenadas que yo lo pienso, lo da la ley. Hasta acá. Mati. Y también veo una continuidad con el feminismo en tanto esto que decís vos de nosotros somos lo más íntimo de ellos, fuimos lo más íntimo, y la relación en el feminismo se establece entre lo íntimo y lo político, ¿no? Como politizar lo más íntimo. Uh-huh. ¿Sentís que esto que decía Diego, como que hay una clima de época en torno a las luchas de las mujeres que habilitó de alguna manera que ustedes puedan procesar públicamente su historia personal? Me subo con una pregunta a la de Nati, porque estamos como ya medio sin tiempo, pero sería el momento de mujeres como condición de posibilidad que te pregunta Nati, y si le pudiésemos cruzar con este tipo de relación con la religión que vos contás en algún momento que viste en Echecolás, comerse las estampitas de los santos. Comerse los santos, como decíamos, sí. Pero ¿cuál sería la...? No, y creo que, digamos, tendríamos como una idea un poco abstracta y de la relación entre el padre y los cuerpos, que está pesando estampitas, y de otro lado la emergencia de un poder de las mujeres, que por el que Nati está preguntando, si esa confrontación la ves como tanto en el campo individual de tu experiencia como en el campo social colectivo hoy, si podemos hacer ese juego. Veo una... como si fuese un haz que los une, que es una cosa es el estrago, que me parece que eso es lo que se comete, y me parece que estos movimientos lo que hacen es luchar con el estrago en todas sus formas. El estrago es ese exceso al cual uno le tiene que siempre poner un límite. Me parece que esa es la cuestión. Esa escena de Checolás besando la cantidad de santos que tenía es un estrago frente, bueno, ¿no es cierto? Digamos, primero de estar en una posición de otro orden, pero creo que hay algo de lo femenino y de los movimientos feministas, pero también tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con eso, con cierto límite al estrago. Y cierto límite es algún límite, que también es no todo, ¿no? Porque si no estarías del lado de la prohibición. Justamente, me parece todo muy interesante. La cuestión de pensarlo políticamente tiene que ver con eso, con pensar nuevas coordenadas de algo que existe, digamos. La creación es en tanto hay algo que rige, que ordena, pero no en el sentido de que prohíbe ni esto sí, esto no, justamente. Ahora, cierro con un comentario que me dicen lo que piensan y ya está, el tiempo nos devoró, pero sería la pregunta sería esta. Esta secuencia por el cual una hija puede convertirse en ex hija y puede decir, yo no voy a investir de amor y de afecto un mecanismo que es un engranaje de terror social y colectivo. ¿cómo dialoga, qué le enseña a muchas otras secuencias de la vida social y política que podría describirse con la misma secuencia? Personas que están sometidas a engranajes de terror y son convocadas a respetar, admirar y hasta querer esos mecanismos. O sea, ¿qué diálogo podríamos imaginar? ¿Creen que hay en esta experiencia, que podría ser una experiencia personal, pero a la vez no lo es porque permite narrar la historia y terminar de saldar, que no hay dos versiones de lo que pasó en este país, sino una, pero además no hay un plus de politización en el sentido de que esto que estamos contando puede entrar en conversación con otras situaciones? ¿Vos cómo lo verías, Nati? Yo pensaría que eso es como que politizar es eso, ¿no? Es entender nuestras situaciones en los términos más amplios de los que estamos constituidos. Sí, absolutamente. Eso es, introducir la cuestión política en esos pequeños huequitos que son más o menos personales, pero que creo que lo político es eso, es la insistencia de ir por estos nuevos caminos, abrevando siempre desde ese lugar. Y en el centro de lo afectivo, digo, también, de los cuerpos, de cómo nos constituimos afectivamente, no solo en un orden más evidentemente político, no lo que podríamos llamar macropolítico, sino en un lugar donde generalmente no vamos a buscar lo político. Vamos a seguir con estas conversaciones porque necesitamos seguir pensando estas novedades, estas situaciones que son difíciles de pensar y que suponemos que tienen mucha riqueza para el proceso histórico-político y también capítulos nuevos seguramente para la propia teoría del psicoanálisis. Así que bueno, los que quieran volver a escuchar este diálogo pueden buscarlos en los blogs de acá de La Mar en Coche, en el de Clinamen, en el de Lobo Suelto. Siempre estamos subiendo los materiales en el mismo día. Y el martes que viene, si todo va bien, el padre Diego Scliar, ahora es el padre Diego Scliar, estará con nosotros conduciendo nuevamente Clinamen. Hasta el martes que viene.